Es la última media hora, especialmente es para la información deportiva, donde hay mucho que contarles. La selección española de balonmano se ha quedado con la medalla de bronce. Por otra parte, tenemos también que anotar que al otro lado del Atlántico se ha celebrado la Vuelta a San Juan, exactamente en Argentina. Triunfo para Miguel Ángel Superman López. Y a nivel internacional es noticia Djokovic. Sí, porque se ha hecho con el Open de Australia, alcanzando a Rafa Nadal con 22 Grand Slam. Les contábamos que estuvimos en Castellón este fin de semana acompañando a la comunidad colombiana, exactamente, que reúne o integra la asociación Villa Colombia. Hablamos con John Castro, a ver si alcanzamos a escuchar algo de esa conversación, que luego podrán ver también en una crónica de nuestro programa Diáspora. Precisamente, quiero que me hables acerca de la presentación del programa de acción periodo 2023-2024. ¿Cuáles son esos proyectos que va a realizar la asociación durante esta temporada? Sí, estamos basados en 5 proyectos. El primer proyecto es la siembra del perdón, donde enterramos el odio y sembramos la paz, no solamente en sus corazones, sino a nivel para la paz, para nuestra vida, nuestra asociación y nuestro Colombia. Lo tenemos aquí en la parte de atrás, es la siembra del perdón. Ha involucrado más o menos unas 25 personas. Tenemos el proyecto social, donde se divide en 3 partes. La parte de acogida del programa de Mi Primera Mano a las personas recién llegadas. El segundo tema es el reparto de nuestro ropero solidario. Tenemos ropa de temporada para la gente que está recién llegada, que no tiene sacos, chaquetas, en fin. Y el tercero es la atención a las personas personalizadas, que lo hacemos 2 veces a la semana. Escuchamos ahí a John Castro en la Asociación Villa Colombia, hablando acerca de los programas a desarrollar en este periodo 2023-2024. Y continuamos, porque también acompañamos a la comunidad hondureña en la celebración del Día de la Mujer. Felicidades con motivo del Día de la Mujer Hondureña y felicidades también por el reconocimiento que te han otorgado. Muchas gracias, ¿verdad? Quiero agradecerle a todas las personas que nos han apoyado en toda la trayectoria de nuestro proyecto. Ya son 2 años llevándoles a todos los hogares un pequeño detallito y variedad de artículos que tenemos en eso. También apoyando en las labores sociales que realizan como rifas y toda la cantidad de eventos solidarios. Me he fijado en el caso de Pamela, entre muchas emprendedoras hoy, porque he sabido que hace un sacrificio muy grande para llevar a cabo este proyecto, este negocio. Tú trabajas durante todo el día en una tienda, ¿no? Uh-huh. Y en las horas de descanso te dedicas a tu proyecto propio. Sí, así es. Yo trabajo en un bazar de 9 de la mañana a 9 de la noche. En mi hora de almuerzo trato de atender a los clientes que no puedo atender durante el día, ya que me quitan mi teléfono. Cuando llego a mi trabajo, lo primero que hago es entregar el teléfono. Y pues trato de hacer la publicidad en la mañana antes de entrar a trabajar, y luego por la noche trato de realizar los pedidos que tenga y la cantidad de pedidos que necesite entregar. Trato de hacerlos por la noche, que es cuando debería estar descansando, pero no, ya empiezo a hacer pedidos como a las 11 de la noche y me desvelo hasta altas horas de la madrugada para poder sacar mi negocio a flote. Ese es el testimonio de Pamela, una joven hondureña que hace un sacrificio, un esfuerzo para sacar adelante su idea de negocio, su proyecto de negocio, y representa el espíritu luchador de la gente inmigrante, la gente que viene a este país a apostar por sus proyectos, por sus sueños. También hablábamos con otras personas, más mujeres. Otra de las hondureñas que ha recibido hoy un reconocimiento de parte del consulado con motivo del Día de la Mujer Hondureña. Karina, felicidades por el reconocimiento y felicidades también con motivo del Día de la Mujer Hondureña. Muchas gracias. Sí, ha sido un placer y le agradezco al consulado por haberme tomado en cuenta y haberme dado este reconocimiento. Estoy muy contenta. El reconocimiento tiene que ver con un proyecto de negocios que viene desarrollando, es decir, es una emprendedora. Así. Quisiera saber cuál es el negocio que tienes y qué servicios presta. Sí, tengo un restaurante, se llama El Saborcito Hondureño. Estamos en calle Rodríguez de Cepeda 35. Pues vendemos toda nuestra gastronomía, la gastronomía hondureña. Sí. Muy bien. Y también hablamos con una colega periodista del Colegio San José de Calasanz en Valencia, donde se ha celebrado el Día de la Mujer Hondureña, un acto que ha tenido de todo y lo ha organizado el Consulado de Honduras en esta ciudad. Y me encuentro con Brenda, que es la directora de este importante proyecto. Se llama Catracho. ¿Así lo puedo leer? Satrux, que significa catracho. Satrux. Déjame hacer una pregunta. Del Día de la Mujer Hondureña. Felicidades en primera instancia. Y he visto que también le han otorgado un reconocimiento. Así es, hemos venido desde Barcelona, ya que hemos mantenido, desde que yo llegué a España, hemos mantenido con la comunidad hondureña, siempre hemos estado ahí apoyando. Y bueno, nuestra trayectoria siempre ha sido estar del lado de nuestra comunidad. Lleva este periódico, Satrux. ¿Qué quiere decir Satrux? Satrux es, a nosotros los hondureños nos dicen catrachos. Sí. Y el catracho viene de Satrux porque era un general que comandaba las tropas. Y cuando los filibusteros venían no sabían cómo decir el apellido. Entonces decían, ahí vienen los satruchos, que significaba ahí vienen los, era su apellido. Entonces de ahí se deriva que nos digan catrachos. Se trata de un periódico que recoge información de interés para la diáspora hondureña en España, bueno, en Europa entera, ¿no? Quisiera que me hablaras acerca del contenido de este periódico. Satrux 504 nace de la necesidad de saber que hay en España cerca de 200,000 hondureños. Es un periódico que resalta la labor de todos los hondureños que brillan aquí en España y en Europa. Nosotros es un ente de noticias positivas, resaltamos el arte, pintores, escritores, folclore. También damos un espacio a lo que son los consulados en los diferentes lugares donde Honduras tiene diplomáticos, Valencia, Barcelona y Madrid. ¿Y qué tal? ¿Cómo está la comunidad hondureña en estos momentos en España? Hemos crecido, ahora mismo somos una comunidad emergente y con respecto al periódico ha tenido una aceptación, podríamos decir, muy exitosa. El periódico ha trascendido fronteras, el periódico es un periódico interactivo donde la gente puede entrar y puede, lo lleva directamente al lugar. Tenemos anunciantes, la mayoría del periódico 100% hondureño, los anunciantes son hondureños. Y pues estamos dando, es un proyecto cultural donde nosotros estamos poniendo todo para que el periódico pueda seguir al aire siempre. Sí, un proyecto muy bonito, felicidades una vez más. Simplemente para finalizar, debo decirle que es de distribución gratuita y ahora solamente falta que nos digas dónde se puede adquirir. Sí, el periódico es totalmente gratis y el periódico se puede adquirir en todos los consulados, tanto en Barcelona como en Madrid como en Valencia. Pueden adquirirlo en los diferentes restaurantes aquí en Valencia, en las reposterías. Nosotros lo tenemos en peluquerías, lo tenemos en carnicerías. En Gerona, por ejemplo, tenemos una comunidad hondureña bastante grande y también ahí tenemos mercaditos. Tenemos también lo que es envíos urgentes, tenemos encomienda. El periódico lo podemos encontrar en cualquier lugar. Bueno, muchas gracias. Y una vez más, felicidades con motivo del Día de la Mujer Hondureña. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la labor que hacen con nosotros los inmigrantes aquí en España. Felicidades para ustedes. Yes, donde nací, del campo lindo y de la montaña, de donde nunca quise salir, pero me obligó la circunstancia. No quiero hablar de mi problema, que porque me fui que me ha motivado. Ave María, tengo que echar pa'lante, ya no hay remedio, soy inmigrante. Me mata el dolor y más mis familiares, mis amigos queridos, todo lo que quiero, todo lo que amo. Mi tierra linda, tierra querida, te extraño. Si yo soy latino y quiero volver a verte, me siento latino y a mucha honra mi hermano, latino hasta la muerte. Porque Latinoamérica nació el sabor, idioma de nosotros, bendiga a Dios, bongo. Los tenemos Adolescentes Orquesta. Soy latino. No, la canción, presten atención al título, Soy Inmigrante. Adolescentes Orquesta es una orquesta de Venezuela. Se ha identificado con un estilo joven, una propuesta diferente, innovadora. Y la experiencia migratoria no pasa inadvertida en este caso. Y así le cantan entonces a la experiencia de la inmigración. Adolescentes Orquesta, Salsa Adolescente. Ahora se llaman así, Carlos Angulo. Ahí los tenemos. Soy Inmigrante. Puede ser perfectamente el himno, la banda sonora de este capítulo que está viviendo Venezuela. Que yo siempre digo que se debe comparar con otras experiencias migratorias en la región y el mundo. Claro, lo de Venezuela ha sobrepasado lo que nadie se había imaginado, definitivamente. Ha sobrepasado cualquier fenómeno migratorio en América Latina, la de los cubanos, en Nicaragua, Centroamérica. Hombre, México, echando calculadora, no creo, ¿no? Porque hay unos 10 millones de inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos. Entonces el fenómeno es mucho más grande. A veces lo decimos. Ahora, otra cosa es el tiempo. México ha necesitado décadas, no sé, 7, 8 décadas para tener 10 millones de ciudadanos en los Estados Unidos. Y Venezuela ahora mismo lo tiene esparcido por el mundo entero, unos 7 millones. Y ya tiene canción La Inmigración Venezolana con Adolescente. Creo que una de las circunstancias más importantes para recalcar es justamente eso. El poco tiempo en el que se ha llevado a cabo esta migración ha sido una década, digamos que una sola década en la que casi 8 millones de personas han tenido que salir del país por distintas circunstancias, algunas políticas, otros sencillamente por el tema económico. La situación de Venezuela ya era sencillamente inalcanzable y hoy día creo que la migración venezolana, después de ya esta década, es que está empezando a agarrar su propia identidad. Una muestra de ello puede ser esta canción, de que ya finalmente se están identificando como el venezolano como un migrante más, y creo que puede ser una de las maneras importantes para darle un poco de cara y tal vez un poco más de identidad a estas personas. Adolescente. Ahora quisiera saber, Carlos Angulo, ellos anteriormente se llamaban Adolescentes Orquesta, ¿no? La Orquesta de los Adolescentes, sí. Sí. Y como quiera que han estado en un proceso de transformación, que reaparecen, van, vienen. Ahora veo que se llaman Salsa Adolescente. Recordemos que la mayoría de estos grupos es muy conocido un fenómeno este, en especial en Latinoamérica, en la que desde menudo existen como estos grupos de orquesta en los que vas cambiando a los integrantes y es el mismo productor quien está detrás. Puede tratarse sencillamente un caso de eso. Tal vez algunos integrantes han decidido seguir por su cuenta y es tal vez un tema de nombre más que otra cosa. Para que los identifiquen, siguen siendo ellos mismos, pero han tenido que, por temas legales, poder tener que renombrarse la marca. Claro que sí, esto sí es sabor. La canción de los inmigrantes, la nueva canción de los inmigrantes, la nueva salsa de los inmigrantes con Adolescentes. De las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Avatar sigue en la cima, ya es la cuarta película más taquillera de la historia. Priscilla Presley objeta testamento de Lisa Marie Presley. El dinero que se lleva Djokovic por ganar el Open de Australia y los demás jugadores. Netflix eligió el Tolima para grabar la serie de 100 años de soledad. Muy bien, gracias Nicky Cuervo con las noticias del mundo del espectáculo. Vamos a entrar en desarrollo el fin de semana. Bueno, a propósito de Netflix con Avatar, Carlo Angulo. Entramos en tema de conversación en el Café Mañanero. Mirando la cartelera de cine, veo que Netflix viene fuerte. Vamos precisamente con Nicky Cuervo, porque vamos a comentar lo que está pasando en la cartelera de cine a nivel internacional. Ya tenemos a la vista los premios Oscar, los premios más importantes de la industria cinematográfica, pero antes también vamos a dar una mirada a lo que está pasando en España. Se han entregado los premios Ferox, que se puede considerar la antesala de los premios Goya, pero increíblemente ahí se ha presentado una agresión sexual. Por lo menos eso es lo que se ha denunciado. Vamos entonces con Nicky Cuervo y las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Avatar, la forma del agua. La nueva película de James Cameron, nominada a los premios Oscar 2023, fue la película más taquillera en Estados Unidos por séptimo fin de semana consecutivo, al recaudar $15.7 millones, según estimados de estudios difundidos el domingo. A nivel mundial, La forma del agua ha recaudado un estimado de $2.100 millones, superando a Star Wars, The Force Awakens, para ser la cuarta película que más ha recaudado en todos los tiempos. De segunda, quedó la película familiar El gato con botas, El último deseo, con $10.6 millones en su sexto fin de semana. La película animada lleva un total de $140.8 millones en Norteamérica y recientemente salió por streaming también. De tercera, llega A Man Called Otto con $6.8 millones, siendo exhibida en 3.957 salas. El film indio Pathaan quedó en cuarto lugar. Priscilla Presley, la actriz de Naked Gun, expresó su preocupación y por supuesta enmienda de 2016 al Promenade Intrus de su difunta hija, que nombra a la hija de la cantante, Riley Cube, como cofideicomisaria y cuestionó si la firma de la estrella en el documento era genuina. Priscilla presentó documentos legales en Los Ángeles el jueves pasado que impugnaron la enmienda que nombraba a Riley y su hermano Benjamin, quien se quitó la vida en 2020, como cofideicomisarios. También señaló que tanto el fideicomiso original de 1993 como la reformulación de 2010 parecen haber sido cuidadosamente redactados por abogados competentes en planificación patrimonial. Tras la muerte de Lisa Marie Presley a inicios de este mes en enero, Priscilla encontró un documento fachado el 11 de marzo de 2019 que era una enmienda al fideicomiso que la eliminó a ella y a Barry como cofideicomisarios y en su lugar instaló a los hijos de la fallecida cantante. Netflix escogió el departamento del Tolima, en Colombia, como una de las principales locaciones de su próxima producción. Allí se grabará una serie inspirada en la obra literaria 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. La plataforma confirmó desde junio del año 2022 que se inspiraría en dicha obra literaria para realizar una serie, luego de varios intentos fallidos de otras productoras de cine. La novela de García Márquez narra la historia y las vivencias de la familia Buendía y se cree que los personajes más icónicos de la historia serán interpretados por tolimenses. Maluma es uno de los cantantes colombianos más influyentes en el mundo del entretenimiento a nivel mundial. Este sábado 28 de enero, el artista cumplió 29 años de edad y, como era de esperarse, lo celebró por lo alto y en compañía de varias figuras del entretenimiento a nivel mundial. Por medio de un video, compartió en redes sociales y se le pudo ver al artista en compañía del también cantante Marc Anthony y su prometida Nadia Ferreira. En la celebración también estaba presente el exfutbolista David Beckham junto a sus hijos y el empresario Dave Grootman, quien compartió el video de la celebración por medio de una historia en su cuenta personal de Instagram. En el clip se puede ver a otros amigos allegados del artista. A su lado estaba presente su actual pareja sentimental, Susana Gómez, y se cree que la celebración se llevó a cabo en Miami, Estados Unidos, ciudad donde se llevó a cabo el matrimonio entre Marc Anthony y Nadia Ferreira. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo, con las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Uno no cuenta una historia cuando debe, sino cuando puede. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Y para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo. ¿Cuánta vida les había costado encontrar el paraíso de la soledad compartida? En un estado de alucinada lucidez, no solo veían las imágenes de sus propios sueños, sino que los unos veían las imágenes soñadas por los otros. Era como si la casa se hubiera llenado de visitantes. Cuando pregunten qué región es aquella, les contestaremos con un nombre que nunca habrán oído, que no tiene significado alguno, pero que en el sueño tiene una resonancia sobrenatural. Macondo. Macondo viene en camino. La obra maestra de 100 años de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Entonces ya inicia su rodaje, por lo menos ya tiene locación Carlos Angulo. Y este es un auténtico desafío para Netflix, porque tengo entendido que muchas productoras, incluso muchos directores, le habían dicho no a la idea de llevar 100 años de soledad a la pantalla grande. Ahora pues la plataforma digital Netflix se atreve con el proyecto. Yo no sé qué augurar, Carlos Angulo, pero Netflix está demostrando que no tiene límites. A ver, yo creo que también es algo muy delicado, pues es un proyecto que lleva mucho tiempo cocinándose. Se dio a conocer, fue durante el año 2020, justamente la familia, los descendientes de García Márquez fueron quienes llegaron al acuerdo con la plataforma, y estamos hablando de que apenas 3 años después, que se dice fácil, pero ha pasado un montón de tiempo, es que están empezando el rodaje. Así que creo que se han tomado el cuidado suficiente, o bueno, uno quiere creer que todo este tiempo de producción ha sido dedicado justamente a cuidar esos detalles del libro, a cómo vas a contar una historia tan complicada en una serie de televisión, y cuáles van a ser sencillamente los factores. Me imagino que, como bien comenta Nicky, estudiaron muy bien la localización, los protagonistas, los guiones, y ya veremos el resultado, supongo, que para el próximo año. 4 años para llevar esta serie. 100 años de soledad. Una historia que retumba en la cabeza de los que han leído la obra y los que no. Porque no hace falta leer la obra para saber acerca de 100 años de soledad. La novela con la cual Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1982, y uno de los reconocimientos más rimbombantes, ¿no? Conocido mundialmente. Hay premio, y a veces se entrega el premio y pasa un poco desapercibido. No se sabe quién se lo ganó. Lo que sí queda claro es que García Márquez lo ganó en el 82. Bien, y continuando con galardones y que tienen que ver con el cine. Este fin de semana se entregaron los premios Ferox, que se pueden considerar como la antesala de los premios Goya. Si los Oscar tienen los Globos de Oro, pues el cine español o hispanoamericano tienen los Ferox, que son unos premios de la crítica. Carlos Angulo, y me llama la atención que luego de la celebración, la entrega, se ha denunciado una agresión sexual. Es lamentable en primera instancia y luego pues sorprendente, ¿no? En estos tiempos pasen estas cosas. Los premios Feroz. Los premios Feroz son los premios que entrega el Sindicato de Periodistas de España, específicamente. Los premios que reconocieron este año la mejor película del año como Asbestas, mejor película de comedia, competencia oficial, y le entregaron la mejor dirección a Carla Simón por Alcarrás, fueron parte de las noticias más importantes por distintas cosas. Entre ellos el discurso, el reconocido discurso de Almodóvar criticando al sistema de salud español, pero lo que más sonó durante los últimos dos días fue la denuncia de una de las protagonistas de la serie La Veneno. Estamos hablando de la actriz Yedet, quien denunció al productor Javier Pérez Santana, al igual que se realizó otra denuncia, fueron dos denuncias el mismo día, sí, dos a Adrián denuncias. Silvestre, quienes se tratan de el productor y el director del documental Mi Vacío y Yo, una película que también está nominada a los premios Goya. La actriz junto a otro hombre denunciaron que tuvieron tocamientos y acosos por parte de la persona detenida y otro hombre. El productor Javier Pérez Santana, de 45 años, quedó en libertad después de haber pagado una fianza, pero no se le han imputado los cargos, no se le han quitado los cargos. Tras haber sido detenido como el presunto autor de una de las agresiones ocurrida en la fiesta posterior a los premios Feroz, celebrado durante la madrugada del domingo, se presentó que se está investigando esta denuncia junto a la denuncia contra Adrián Silvestre, el director de la película, que también está nominada, que se realizó a otro hombre que realizó también la denuncia contra el supuesto agresor y que por los momentos no ha sido detenido. Mucho toque entonces en esos premios. Bueno, hay que decir que la Asociación de Informadores Cinematográficos, organizadora del evento, ha relatado su actuación a través de un comunicado. Abro comillas, el equipo de seguridad del evento, ¿sí?, destaca en un comunicado, intervino nada más saber del hecho, aislando a los agresores y asistiendo a las víctimas. Además, solicitó la presencia de la policía de forma inmediata, que se hizo cargo de esas denuncias y de la investigación en general. Además, el organismo ha expresado su repudia y condena de forma rotunda a las agresiones que han denunciado. De hecho, la presidenta de la asociación, María Guerra, informó que van a quedar vetados de por vida los miembros del equipo de las películas que fueron nominadas al evento luego de que se realicen los altercados necesarios, ya que esto es inadmisible y después de las pruebas de la policía se prohibirá su entrada a cualquier tipo de evento organizado por la asociación en años futuros. De manera que también en el cine español hay veto, ¿no? Sí. El caso está en investigación, pero hay serios indicios donde hubo una denuncia inmediata, una reacción y hasta detenciones. Estamos hablando de algo evidente, ¿no? Porque hay evidencias, insisto, en este caso. Pero uno se, yo por lo menos no me explico cómo en pleno siglo XXI, después de todas las denuncias que han habido, de todos los casos, y en un sector que se ha mostrado sensible precisamente con las agresiones sexuales, que para denunciar se presenten estos hechos. Creo que es algo que más bien habla muy bien de cómo estamos hoy día, de estimar de que los hechos sucedieron y durante la misma noche pudieron haber sido atendidos las víctimas y que la denuncia llevó a cabo y detuvieron a la persona de inmediato. Creo que antes... A uno de los agresores, pero creo que antes esto no hubiera sucedido. Creo que ya estábamos muy acostumbrados a que este tipo de cosas pasaran y después de muchísimo tiempo es que la gente se enteraba de esto, se realizaban las denuncias y la mayoría de las veces no llegaban a nada. Entonces, más bien, creo que al haber hecho conciencia durante los últimos años respecto a estos temas, es lo que da la confianza de poder demostrar de que hoy día esto es inadmisible y que justamente de llegar a suceder va a ser con todo el peso de la ley, van a tener que pagar las consecuencias. Gracias, Carlos. Desde luego, solidaridad con las víctimas de esta agresión sexual, en este caso la actriz Yedek. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De regreso estaremos con las tendencias en las redes sociales. Pastelería y restaurante Fusión. Sabores de Colombia y España. Ricas empanadas, roscones, pan hawaiano, tortas de todos los sabores y para toda ocasión. Platos típicos, arroces y carnes al carbón. Desayunos, almuerzos, menú diarios. Te esperamos. Avenida Campanar 14, cerca al Hospital La Fe. Fusión. Año nuevo, coche nuevo. Gracias a Horizon Auto y solo con mi nómina y tarjeta de residencia he podido escoger entre más de 350 coches con la garantía que te da los más de 20 años que lleva Horizon Auto brindando facilidades a los latinos. Horizon Auto, con más de 350 coches seminuevos, con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Carretera Antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios. También visítanos en horizonautos.com. En Latinos FM, el Café Mañanero. Es un gusto compartir el Café Mañanero. A continuación, las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. El nombre de Gennaro Gattuso está siendo comentado luego de que el día de ayer se viralizara un video en el que pierde los nervios y aparta una cámara de un manotazo aquí en Manises. Esto fue por más parte de las críticas. Recordamos ya la personalidad de Gattuso es muy conocida y por los momentos, digamos que los fanáticos del Valencia se encuentran divididos. Hay algunos que estiman que es la única persona que está dando la cara por el equipo en estos duros momentos y otros que sencillamente ya la directiva debería pasar de él, pero estiman que no lo han hecho porque no tienen el dinero suficiente para pagarle una indemnización de su contrato. Entre otros de los nombres más importantes, la actriz Yedek formó parte de lo más comentado entre las tendencias luego de que cientos de personas, miles de personas, manden mensajes de apoyo a la denuncia que realizó de el abuso que sufrió en la fiesta posterior a los premios Feroz el pasado fin de semana. Entre otras de las tendencias, Irene Montero forma parte de lo más comentado, al igual que en el entretenimiento, el hashtag The Last of Us forma parte de lo más comentado, ya que la nueva serie de HBO Max es de lo más visto durante los fines de semana, convirtiéndose así en el nuevo fenómeno de culto, un puesto que le ha quitado a reconocidas series ya anteriormente como Juego de Tronos o más reciente La Casa del Dragón. Entre otros de los nombres más comentados, Marie Kondo, la reconocida influencer de reality de televisión, está formando parte de las tendencias por una reciente entrevista en la que establece que su vida ha dado un cambio de 180 grados después de que se convirtió en madre y es por ello que piensa presentar una nueva serie y un nuevo libro hablando de cómo llevar la vida ahora con la maternidad. Este es el resumen de lo que está haciendo tendencia a esta hora en redes sociales. Gracias, Carlos. Tendencias en las redes sociales. Gattuso en líos, como está el Valencia también en la clasificación general. Y es que cayó ante el Valladolid. En breve estaremos con la información deportiva. Ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Rauw Alejandro ha querido desempolvar una de sus colaboraciones más especiales para volver a hacer historia. El artista puertorriqueño ha publicado por sorpresa este viernes una colaboración con el rey del reggaetón Daddy Yankee bajo el título de Panties y Brasiers. Tras su lanzamiento, esta canción no tardó en dar la vuelta al mundo, entrando directamente a las listas de éxitos del momento, en gran parte debido a que Daddy Yankee anunció hace unos meses su retirada de la música. No obstante, debido a la confusión inicial, Rauw Alejandro quiso matizar que se trata de una canción que grabaron juntos el año pasado. Sin embargo, al ser una colaboración tan especial, se la había guardado hasta encontrar el momento perfecto en el que sacarla a la luz, y ese momento ha llegado. Rauw Alejandro también expresó que tener una colaboración con Daddy Yankee, una leyenda de la música, en su disco significa mucho para él. Para mí es un sueño cumplido, expresó, emocionado con la gran acogida que ha tenido la canción. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música de estreno de Rauw Alejandro con Daddy Yankee. Escuchemos Panties y Brasieres. Llueve los brasiles y los panties, ¿qué? Tú dime y te busques la Bucati, pa' que te pongas perri como Katy. Wow, la chica se suelta así. Carlos Angulo, vamos aclarando un poco las cosas, porque se anunció que Daddy Yankee se retiraba, pero de los escenarios, no de los estudios de grabación. Aquí lo escuchamos con novedades, haciendo colaboraciones y presente también en el mercado discográfico. Como bien aclara Raúl Alejandro, esta es una grabación antigua, ya que ya la habían realizado con anterioridad. En este momento Daddy Yankee se encuentra cerrando el que va a ser su última gira mundial, Legendary, justamente. Seguro que va a ser la última. Hasta los momentos de lo que ha anunciado, se estima que los próximos conciertos que dará en su natal Puerto Rico van a ser su última presencia en el escenario. Pero como bien sabemos, ha ido sorprendiendo durante el año, ya que se han ido presentando distintas colaboraciones. Nuevas canciones con Wisin y Yandel, nuevas canciones ahora con Raúl Alejandro. Se estima ahora por muchos de los fanáticos que, como bien dice Jorge, tal vez es su retiro de los escenarios, pero no su retiro permanentemente de la música. Quién sabe si ahora piensa trabajar más en una faceta de productor o si va a seguir colaborando con otros artistas sin presentar música en solitario. Habrá que ver qué nos depara el futuro, pero por los momentos lo que se sabe es que ahora en enero Daddy Yankee presenta su último concierto en Puerto Rico, despidiéndose así de los escenarios. Dar una vuelta, esto es para la naturaleza. Es la música en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa. De vuelta estaremos con el personaje del día. Se da cuenta. Oiga, mija, vio que este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y cómo los elegimos, Sandrita? ¡Ay, es muy fácil! Con nuestro voto se elegirán a 3 mujeres, 3 hombres y a un representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos residentes en el exterior. Así es, de nosotros depende tener el país que queremos. Este 5 de febrero elige por ti, por tu futuro, por Ecuador. CNE, la democracia está en ti. La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedrahita. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. Luna Rosa abre sus puertas y lo hace con el gran concierto de Bonnie Lobby en su gira carnavalera. Viernes 10 de febrero, Valencia bailará al ritmo de Palomitay y la cumbia boliviana. Los esperamos en Luna Rosa a partir de las 20 horas, ubicado en Más del Oli número 175 Manises. Entradas anticipadas, generales 30, VIP 40, punto de venta, calle del CIP número 21 Paterna. Info y reserva al 698-917-405. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47, domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Edward Producciones, el Nene Vinto y N Producciones presentan el concierto más esperado. Jason Jiménez. Que suene la banda. Jason Jiménez. Con el corazón, este sábado 25 de febrero, Jason Jiménez en un concierto VIP Sala Canal. Reserva tu mesa al 654-681-572 y 677-248-362. Jason Jiménez en Valencia. Jason Jiménez, que quieren criticarme. Fin del la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Momento para el personaje del día en el Café Mañanero, Carlos Angulos. ¿A quién encontramos? ¿Quién se destaca hoy? Arrancamos, insisto, el personaje del día. El consagrado director español Pedro Almodóvar fue el personaje del fin de semana y sigue siendo comentado el día de hoy por el discurso que pronunció el sábado luego de haber recibido el premio a la trayectoria profesional, el premio de honor de los premios Feroz a su trayectoria, en el que hablaba del reclamo del sistema sanitario público de España, estableciendo que en este momento se encuentra en uno de los momentos más caóticos de precariedad, pone en peligro uno de los pilares de nuestra sociedad de bienestar, de lo que hemos estado siempre orgullosos de justamente en Europa estar a cargo de la sociedad. La barbarie se está llevando a cabo en las comunidades que vivimos. En estos colectivos la están pasando muy mal. La vocación de los médicos es curar y en muchas ocasiones no pueden hacerlo por la situación de precariedad en la que se viven los servicios de emergencia actualmente. Es por ello que se repercute naturalmente en las urgencias de los hospitales y pone a nuestro sistema de salud al borde del colapso, provocando una serie de aplausos y una ovación de más de un minuto. El reconocido director, el ganador del Oscar, el cineasta, pidió así una ovación para los trabajadores sanitarios y espera que en los próximos años el gobierno finalmente los reconozca como tienen que ser en la medida de lo posible para dejar así uno de los sectores más importantes de España en el valor que se merece para los próximos años. Gracias, Carlos. El personaje del día en el Café Mañanero, el reconocido director Pedro Almodóvar, ganador de premio Oscar, y bueno, muchos reconocimientos, premios Goya. La lista es larga. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Vamos preparando, tenemos mucho para contarles en lo que ha pasado en Liga. Adolfo Jiménez del Río precisamente nos trae a continuación un resumen, un adelanto. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se cerró la jornada dominical de la jornada 19 con un señor partidazo entre el Real Madrid y la Real Sociedad. 0-0 fue el marcador, pero en intensidad, emotividad y fuerza no faltó nada. Eso sí, a falta de un partido entre el Villarreal y el Rayo Vallecano, que se juega hoy a las 9 de la noche y que esperamos ver intenso partido. Continuamos con el balonmano, porque en el Mundial de Balonmano España no pudo con Dinamarca el sábado y ayer se coronó campeona precisamente Dinamarca por tercera vez consecutiva. España obtuvo la tercera posición. Continuamos con el Open de Australia, porque Novak Djokovic se ha coronado campeón de este Grand Slam y empata con Rafa Nadal y supera a todos los tenistas del mundo en cantidad de títulos obtenidos. Y continuamos con Nairo Quintana, porque va a participar en el Nacional de Ruta en Colombia. La felicidad no se dejó de ver en su rueda de prensa y en la cual también aseveró que está muy bien. Y Egan Bernal, que se retiró de la Vuelta a San Juan con una lesión en la rodilla. Eso sí, más que por prevención que por otra cosa, dijeron los directivos de la INEOS. Y la selección de mayores de Colombia, que empató con las de Estados Unidos en un partido en el cual su entrenador Lorenzo quiso saber qué nuevas figuras hay en este deporte en Colombia. Y Miguel Ángel López, que se ha coronado campeón de la Vuelta a San Juan. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Ya viene el desarrollo de toda la información deportiva a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, abierto de miércoles a domingo, con lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. El Real Madrid no pudo con la Real Sociedad. Vamos entonces con la Liga Española de Fútbol. En el compromiso que cerró la fecha dominical, porque no de la jornada, la fecha se cierra este lunes con el partido entre el Villarreal y el Rayo Vallecano. El Real Madrid se dejó 2 puntos y ahora el Barça queda a 5, que se mantiene como líder. Adolfo, vamos entonces con el resumen de la liga. Y anoche se cerró la jornada 19 de la Liga Española con tremendo partidazo entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Es cierto que terminó 0-0, pero tuvo las emociones, las sensaciones y la motivación de ambos equipos hasta el máximo. Y para hoy, cerrando esta jornada 19, el Villarreal en la Cerámica recibirá al Rayo Vallecano a las 9 de la noche. Por lo pronto, los resultados fueron los siguientes. El Almería venció al Español 3-1. El Cádiz al Mallorca 2-0. El Girona no pudo con el Fútbol Club Barcelona, que lo venció en extremis 0-1. El Sevilla se reivindicó ante su afición y venció al Elche contundentemente 3-0. El Getafe cayó en su casa ante el Betis 0-1. El Valladolid, en un tremendo partidazo, venció al Valencia Club de Fútbol 1-0. El Osasuna, en su casa, cayó ante el aguerrido Atlético de Madrid 0-1. El Celta de Vigo venció al Athletic de Bilbao 1-0. Tremendo partidazo el que hizo el Celta de Vigo. Y con estos resultados, la tabla de clasificación queda de la siguiente manera: liderando el Fútbol Club Barcelona y un poco más alejado el Real Madrid con 47 puntos. Segundo, el Madrid con 42. Tercero, la Real Sociedad con 39. En la cuarta, el Atlético de Madrid, cerrando posiciones de Champions, con 34 puntos. En la quinta, el Villarreal con 31. Y en la sexta, cerrando puestos europeos, el Betis con 31 puntos. El Valencia Club de Fútbol se ha desgonzado a la posición 14 y empieza a peligrar su permanencia con solo 20 puntos. 20 puntos también tiene el Español en la 15, el Celta de Vigo y el Valladolid. Todos estos equipos están en la cuerda floja. El Cádiz en la posición 18 y en puestos de descenso tiene 19 puntos. El Getafe en la 19 con 17 y cierra el Elche con solo 6 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con toda la información de la Liga Española de Fútbol, donde tenemos que anotar la preocupación que hay en el Valencia porque el equipo no levanta cabeza. Y ahora vemos a su entrenador, Gerardo Gattuso, metido en líos. Ya lo comentaba precisamente Carlos Angulo en las tendencias en las redes sociales. Vaya lío de Gattuso. Genaro Gattuso, que perdió los nervios este domingo a su llegada al aeropuerto de Marices. El técnico golpeó una cámara de Apun. Apun es un canal local en Valencia, es la televisión autonómica, que estaba grabando el momento en el que conversaba con un grupo de aficionados que se habían desplazado para recibir y mostrar su apoyo al equipo a pesar de las críticas que está recibiendo por los resultados, o mejor dicho, tras la derrota en Valladolid. Y la otra noticia, sin duda alguna, tiene que ver con los 2 puntos que se dio el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Se complicaron las cosas, no está fino el equipo y el entrenador Carlo Ancelotti ya no sabe qué hacer. Se le atasca el equipo, no fluye como antes, no es el Real Madrid que hemos visto en la última temporada. No encuentra el camino. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Hoy, a propósito, se va a llevar a cabo el sorteo de la Copa del Rey. Exactamente a las 12 del día, tengo entendido, va a ser el sorteo de la Copa del Rey. Estamos ya en la semifinal. Está, recordemos, el Real Madrid, el Barcelona, el Osasuna y el Athletic de Bilbao. Sí, el sorteo será exactamente a la 1:00 p.m. Pasamos inmediatamente también a conocer más información del mundo deportivo. Djokovic, sin duda alguna, es el protagonista del día. En el día de ayer, Novak Djokovic no solamente se ganó por décima vez el Open de Australia, sino que iguala a Rafa Nadal en Grand Slam, 22 en total, y asimismo recupera nuevamente su número uno del mundo por encima de Carlos Alcaraz y se convierte en el máximo ganador de títulos de toda la historia del tenis mundial. Y por eso nos atrevemos a considerarlo como el mejor tenista de todas las épocas. Y asimismo también reconfirmó de manera contundente que solo su familia y su equipo saben lo que ha tenido que pasar. Recordemos que el año pasado no pudo competir en este mismo Open de Australia debido a que no se había vacunado. Bueno, no se ha vacunado y quizá eso le ha servido para su salud, para estar en tan buenas condiciones y así como él mismo lo dijo en la entrevista, se siente con la capacidad de un tenista de 25 años y quizá eso fue lo que vimos durante todo este torneo, tan joven y tan fuerte como si tuviera menos de 25 años y es por esto que Novak Djokovic ha considerado en el día de ayer que la victoria de este Open de Australia es el más grande de toda su carrera. Felicidades a Novak Djokovic. Agrandando su palmarés. Más títulos son para su palmarés. Y al otro lado del Atlántico se corrió la Vuelta a San Juan. Exactamente en Argentina. Con triunfo para Miguel Ángel Superman López. Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con más información deportiva. En el día de ayer terminó el Tour de San Juan en Argentina y en donde el ciclista colombiano Miguel Ángel Superman López se coronó campeón de esta vuelta, demostrando que quiere regresar a las grandes competiciones, pero desafortunadamente su equipo Team Medellín no está en el nivel del World Tour o de otro nivel de los equipos de alta competición. ¿Llegará por fin algún equipo a ver nuevamente la calidad de Miguel Ángel y podrá llamarlo durante esta temporada 2023? Queda la incógnita. Eso sí, en la etapa de ayer repitió el australiano Sam Belford de manera contundente y hizo doblete de etapas en esta Vuelta a San Juan. Buenas sensaciones transmitió Superman López en la Vuelta a San Juan. Teníamos todo el momento la carrera controlada, desde el día del Colorado sabíamos que habíamos una ventaja súper bonita y sabíamos que el equipo estaba fuerte, ¿no? Yo creo que tenemos a Oscar, que es un gran líder, un gran capitán, que la verdad que es el nuestro líder de ruta, nuestro capo también, entonces tranquilo, yo creo que más que nunca estábamos tranquilos y pues cuando llegas al sprint también sabíamos que era sencillo porque bueno, también hay otros intereses de otros equipos, entonces muy contentos con esta victoria que la verdad que nos la meritamos. Miguel Ángel López, luego de la victoria en Argentina, insisto, recordemos que el corredor se quedó sin equipo acá en Europa y fichó por el Team Medellín, es un equipo que viene siendo de segunda división, pero ayer demostró sus grandes condiciones, derrotando a figuras como Renko de Benepool, entre otros. Vamos a ver qué pasa con Nairo Quintana hacia el final. Ah, bueno, dice Adolfo Jiménez del Río que tiene noticias sobre Nairo Quintana. ¿Qué pasa? Con el Nacional de Ruta que se realizará en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, el próximo domingo 5 de febrero, Nairo Quintana entra a competir oficialmente tachando uno de sus objetivos que se ha propuesto para este año 2023 y volverse a poner un dorsal, subirse a una bicicleta y competir en una carrera con ciclistas del más alto nivel. Eso sí, todos colombianos. Pero también en sus palabras, en el día de ayer dijo que estaba en muy buena forma para seguir compitiendo en cualquier nivel y que es innegable que el ambiente enrarecido en el que se ha desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y sus deseos de seguir haciéndolo, no da pie para que se rinda y que seguirá adelante, según las palabras que también había dicho en la última rueda de prensa del pasado miércoles. Volvemos a ver nuevamente este fin de semana a Nairo Quintana en acción. ¿Y qué pasó con Egan Bernal, que se tuvo que retirar de la Vuelta a San Juan? Este fin de semana el ciclismo colombiano recibió una preocupante noticia, y es que el colombiano Egan Bernal de la Ineos Graniers se retiró en el kilómetro 18 de la sexta etapa de la Vuelta a San Juan, y todo por dolores en la rodilla izquierda. Y es que Egan Bernal se retiró prácticamente a regañadientes de esta Vuelta a San Juan, debido a esos intensos dolores en la rodilla izquierda. Pero todo, recordemos, fue porque sufrió una caída en la que se vio envuelto en la primera etapa de esta Vuelta. Y según el comunicado de los directivos de la Ineos Graniers, se está haciendo es por precaución, no porque no pudiera seguir compitiendo, porque se espera que sea ficha clave en el próximo Tour de Francia y, por qué no, en otras grandes competiciones. Recordemos que Egan Bernal fue ganador del Tour de Francia en el 2019 y del Giro de Italia en el 2021. Gracias, Adolfo. Vamos cerrando con broche de oro la selección de balonmano española. Logró la medalla de bronce, el tercer puesto en el Mundial de Balonmano. Adolfo, y España está celebrando, no es para menos. Y en el Mundial de Balonmano, Dinamarca, la verduga de la selección española, venció a Francia 29-34 y se hace con un tercer oro consecutivo, algo sin precedentes y que demuestra la fortaleza de este deporte en este país. Tres oros mundiales consecutivos con Locke, 10 goles, Pinlick 9 y Gitzel 6, enseñando el músculo que tienen en su ataque. La selección española logró vencer a Suecia y se quedó con el bronce. De esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10 a través de Latinos FM. Que tengan un resto de día muy feliz. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Toda nuestra gratitud por la atención prestada. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta, las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Este 12 de febrero de 11 horas a 20 horas 30, la Asociación Luces y Talentos presenta la segunda edición de Integración Social de Música, Emprendimiento y Trabajo, para apoyar la cultura y artistas de todos los países, con la presentación de más de 10 talentos en escena y la animación de Boris, el caballo. Lugar, Gran Vía Fernando el Católico 78. Info al 622-648-846. Entrada gratuita. Luces y Talentos, apoyando a la cultura y a los artistas. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienes más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foios, Valencia. Valencia se prepara para el mayor espectáculo vallenato. Eder Vargas. Y no tiene maldad. Ven a celebrar San Valentín este 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Acuérdate, no te acuerdas ya. Reservas al 675-793-193 o al 653-080-052. Perdóname, pero no puedo seguir. Patrocinan Inmobiliaria y Multiservicios Euroservice, Asador La 40, Rincón Pradereño, Christoph Barbería, Revestimiento de Fachadas Chepe. Puntos de ventas, Parceros Bar, Pica Pan y La Imperial de Quindío. Colabora Chiqui Eventos. ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? Ever Vargas, en concierto. 10 de febrero, celebrando San Valentín. Alacitas de Bolivia en Valencia, en su novena versión. Gran Feria de las Alacitas, la fiesta de la ilusión y la esperanza, donde el Equeco, Dios de la Abundancia, hará tus deseos realidad, siempre que se lo pidas con fe. Domingo 12 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, en Bar Restaurante La Cerrería Boliviana, en Manises, calle del Camp del Turia, número 13. Parada de metro La Coba, justo cerca de Los Chollos. Juntos celebramos las Alacitas 2023. Colabora Latinos FM. Auspician Bar Restaurante Ana, Gastronomía Boliviana, calle Cartagena número 5. Abriendo Camino Centro Terapéutico, calle Jumilla número 18. Grupo Cóndor Viajes y Envíos, calle Avenida Amado Granel Masado número 17. 963-444-828. Alacitas de Bolivia en Valencia, en su novena versión. Gran Feria de las Alacitas, la fiesta de la ilusión y la esperanza, donde el Equeco, Dios de la Abundancia, hará tus deseos. La Tusa, La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-44-5207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Pensando en ella, pero está tan lejos como una estrella. Yo daría hasta la vida por ella, una mirada solo de ella, un solo beso solo de ella, pero está tan lejos como una estrella. Porque me enamoré de quien nunca jamás podrá fijarse en mí, porque este desamor me habrá tocado a mí y no puedo. Qué pena que ya no me quiere a mí. Lo triste que es amar, amar así. Sin que te quieran, sin que te quieran, sin que te quieran. Yo daría hasta la vida por ella, con una mirada solo de ella, con un solo beso solo de ella, pero está tan lejos como una estrella. Porque me enamoré. Qué pena que ya no me quiere a mí. Lo triste que es amar.